algo que nos gusta mucho que suceda, y es que la mosquitera siga creciendo. En este sentido, bueno, vamos a hablar de lo que va a suceder en la radio. Llega a partir de este sábado al aire por el agua. Para contarnos de qué se trata y por dónde viene, estamos en comunicación telefónica con Pablo Cucci, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buen día, Gaby. ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia. Bueno, una alegría escucharte, agradecerte por la comunicación. Y bueno, queremos que le puedas contar a nuestra audiencia cómo viene esta propuesta que se escuchará todos los sábados en La Mosquitera. Bien, como muy bien decías en la presentación, te agradezco y les agradecemos desde ya el espacio a la radio, así entre paréntesis, una de las radios junto con otros espacios comunitarios, otras radios comunitarias que acompañaron las luchas tan importantes sociales en los últimos años, y en especial en noviembre y diciembre del año pasado, que es en parte de donde surge la idea que ahora empezamos a concretar a partir de este sábado desde el mediodía. El programa va a ir de 12:30 a 14:30. Bueno, la idea fundamental es llegar a casi un año de haber sido recuperada la 7722, llegar con una serie de programas en los que vayamos tratando y trabajando distintos puntos de la lucha socioambientales que se desarrollan no solo en una cuestión desde un punto de vista local, sino también desde un punto de vista regional, ya que estos la avanzada extractivista del capitalismo no es una cuestión puramente puntual de Mendoza o de Chubut o de Andalgalá o de los valles centrales de Chile, sino que es una cuestión que se desarrolla a nivel mundial, y la lucha que los enfrenta también es una lucha que se desarrolla desde hace décadas a nivel mundial, y que bueno, en nuestro caso estamos en la etapa y en este momento en nuestra región, en medio del fragor de enfrentar a este avance extractivista. Bueno, y preguntarte por quiénes va a estar conformado el programa, cómo lo han pensado más o menos, con qué nos vamos a encontrar. Bueno, primero lo llevaremos adelante varios compañeros de la Asamblea por el Agua. Tenemos una cuestión un poco rotativa. La idea es que distintos compañeros tengamos la opción de ir participando en la conducción, en la producción, entendiendo que es un trabajo absolutamente colectivo. La idea es poder llevar adelante el programa en base a los principios que entendemos son los que se tienen que llevar adelante en la militancia y en la lucha socioambiental, que también eso ya de por sí que es manifestado en el mismo programa que llevaremos adelante. ¿Cómo lo hemos pensado? Bueno, el día de mañana arrancamos así a modo de ejemplo, porque es una va a servir para el resto de los programas. Primero empezaríamos con 7 programas, desarrollarían acá hasta pasados mediados de diciembre. La idea es tocar en los últimos 3 programas la lucha en defensa del agua, de la 7722, con audios. Ahí hemos estado hablando con algunos compañeros ahí de la mosquitera para la recuperación de muchos audios que en ese momento algunos pudieron salir al aire, otros no, que fueron compilados y que bueno, por la misma suma de información no pudieron salir, así que tenerlos, porque son audios importantes para ir teniendo y para ir recordando también cómo fue participando. Se fue participando desde la política, desde los sectores económicos, que muchas veces por pegarle a políticos que traicionan sus plataformas y todo lo demás, nos olvidamos de que en realidad detrás de ellos está el poder económico, que es el que los empuja en ese sentido. Bueno, recuperar todo eso, pero antes tenemos otros 4 programas. Y en esos 4 programas, a modo de ejemplo, arrancaríamos mañana con humedales. Trabajaríamos en primera instancia, obviamente, para que a la audiencia le quede relativamente claro de qué hablamos cuando hablamos de humedales y de la importancia de proteger los humedales que tenemos, y de recuperar muchos otros humedales que han sido dañados por la acción humana. Y trabajaríamos también, el tema de lo que fue lo de Laguna Soria, que fue un avance muy importante, pues también nos parece importante ir señalando que al mismo tiempo de que a una escala global, cambio climático, consenso económico-político a favor del extractivismo, o sea, en una situación, en un contexto muy negativo y muy contrario a las luchas socioambientales, al mismo tiempo se van consiguiendo pequeñas resistencias o pequeñas luchas que empiezan a armar un bloque que se enfrenta a ese consenso económico-político, y entonces también hacer hincapié en las luchas y hacer hincapié en esos pequeños avances, como fue lo de la Laguna Soria, que esos pequeños éxitos que se van consiguiendo y construyendo gracias a la participación social, gracias a la lucha en la calle, en la lucha por la construcción de sentidos, a la lucha virtual en otros momentos, y también a medida que vayamos avanzando pasaremos por incendios, pasaremos por mega represas y esa venta de humo de grandes y faraónicas empresas que nos van a u obras que van a venir a salvarnos definitivamente, que ha sido desde la llegada eternos espejitos de colores con los que van empujando a nuestra sociedad a aceptar cada vez más un consenso hacia el capitalismo, un consenso hacia derecha, ir llamando la atención en muchos de esos aspectos y tratando de construir un nuevo consenso, de ayudar a construir un nuevo consenso que tenga que ver con el modelo agroecológico, con la permacultura, con la lucha colectiva, con la lucha socioambiental, entendiendo a la defensa del ambiente como algo social y completamente atado a otras luchas, y no como algo en donde se podría obtener un triunfo de manera... mientras nuestro pueblo es derrotado en todos los demás frentes. Pablo, bueno, qué importante este espacio y con qué claridad también la lucha de años de la Asamblea por el Agua Pura quedó en este diciembre pasado, hizo historia a nivel mundial, podemos decirlo, y también ese enlace con los medios comunitarios, ¿no? Adentro de nuestra provincia sabemos y lo recordamos cómo se rompieron ciertas lógicas, se rompieron ciertas credibilidades, entonces también qué necesaria y qué valiosa esta apuesta a que este programa salga por La Mosquitera. Es que es así como decís, bueno, más allá que en nuestra asamblea específicamente está la definición de no ni siquiera darle entrevista a los medios hegemónicos. Y acá es una cuestión, no es una... obviamente no tiene que ver con los periodistas y las periodistas que trabajan en esos espacios, que en muchos casos los conocemos, son personas valiosas y tal, más, sino por las lógicas empresariales que ha convertido a los grandes medios en una especie de house órganos, de caja de resonancia de lo que el poder tiene para decirnos a la sociedad y que tratan de llevarnos en un sentido o en otro de acuerdo a su conveniencia y nunca teniendo en cuenta la importancia de informar o de construir otro tipo de consensos. Más allá de que tenemos esa definición en nuestro espacio, yo creo que incluso muchos quienes no tengan esa visión y que se sigan informando actualmente por los grandes grupos, creo que y que participaron en las luchas de diciembre, porque las luchas de diciembre no las ganamos las asambleas en soledad, no las ganamos, no hay ningún espacio que pueda asignarse el triunfo de las luchas de diciembre, y creo que en esa lucha y en ese triunfo tiene tanto valor la participación de las asambleas, de la ANPAP en la cual estamos, de otros colectivos y otras organizaciones que estuvieron presente de manera regular o de manera por ahí un poco más esporádica, pero también otros espacios que con quienes probablemente no terminemos de confluir ideológicamente, y también tiene mucho valor, quizás lo hablábamos hace un tiempo en la asamblea y también en su momento con mi compañera, el hecho que probablemente en ese triunfo haya tenido hasta muchísimo valor la maestra o el maestro que te enseña el ciclo del agua en la escuela, o la maestra o el maestro que en su momento nos contó que los pueblos que antecedieron a la llegada de los españoles ya tenían formas de riego, tenían una relación con el agua en nuestros desiertos, por ahí muy muy distinta a la que se tiene en lugares donde la lluvia garantiza la provisión de agua, donde grandes ríos garantizan la provisión de agua, que tienen otras problemáticas, no que tengan una situación más cómoda, sino que por ahí no es el mismo eje del problema. Y en toda esa suma, las radios comunitarias no nos permitieron, los medios comunitarios, pero en realidad yo recuerdo en ese momento con Juli, que directamente la teníamos ahí como que atosigándola permanentemente información. Bueno, con ustedes mismos, con vos, Gaby, cuando ibas a cubrir ahí las actividades desde la plaza, cuando ibas con los compañeros. Nos permitieron también el llegarle a una audiencia desde el punto de vista de los medios, pero también a partes de la sociedad en la cual, si se informaban por otras cosas, éramos los 20 locos, locas que estábamos frente, hace un par de años atrás, frente al Senado, cuando estaban tratando de modificar en comisión, los 20 o 30 o 50 cuando se empezaron a sumar, volvieron a sumarse otras organizaciones y otros espacios, estaban frente a tribunales, cuando iban por el tema de la inconstitucionalidad o la visión esa de la contramarcha, del contracarrusel, en el cual los medios poco más nos ponen como que vamos molestando, o directamente hacen como que ni existiera la marcha, cuando por ahí suma una columna casi tan importante como la del carrusel. La función y el rol de los medios comunitarios, de las radios comunitarias, en una época donde por un lado tenemos una desinformación total de parte de los grandes, no una desinformación, una información orientada en pos de sus intereses de parte de los grandes medios, y por otro lado tenemos el casi caos informativo donde se suman y se mezclan en las redes sociales informaciones reales con otras que no, con otras que son absolutamente, deslegitiman todos los procesos de lucha, con trolls de la derecha y también desde otros lugares, y con odiadores, etcétera. Bueno, en ese contexto, el rol de la radio, yo amo la radio, pero el rol de la radio y el rol de las radios comunitarias fue muy importante para la construcción de esa lucha y para el éxito de esa lucha. Y bueno, y apostamos nuevamente a lo mismo. No, el triunfo de la 77-22 en realidad nos devolvió el status quo anterior, y el status quo anterior no era favorable, es un status claro. quo de cambio de calentamiento global, de cambio climático, un modelo extractivista que trata de avanzar. Ahora tenemos el trigo transgénico, ahora tenemos en cierne las megagranjas porcina, tenemos intendentes que se comportan como si fueran lobistas de las empresas mineras. O sea, el triunfo y el éxito de diciembre fue importantísimo, fundamental para estar en mejores condiciones de dar el resto de las luchas. Pero tenemos ahora que, antes que nos pongan nuevamente a la defensiva, tenemos que poder volver a avanzar y a generar conciencia y un grado de acuerdo colectivo que nos permita luchar contra el extractivismo capitalista y contra este entente político empresario, donde siempre por pegarle a la política, que es algo que le interesa también a la derecha, nos olvidamos de quiénes son los beneficiarios y quienes sostienen realmente esta lucha. Y estoy usando el artículo en masculino porque también, si uno lee la lista de la revista Forbes, incluso estaría bien utilizado ahí en este caso el artículo. Y creemos que esta posibilidad que para nosotros también incluso es la posibilidad de aprender o de retomar aprendizajes. Guni está dentro del proyecto, la Guni Cañas, que participa activamente en los medios. Bueno, sí. Vicky, que es mi compañera, también participa, ella proveniente también de otro espacio de militancia. Una compañera de activa militancia en el ámbito educativo, que es Carla, que también viene de otro espacio. Yo mismo, que también provengo de otro espacio de militancia, más relacionado con lo gremial. Y nada, así sumando más muchísimos otros compañeros que se suman y que aportan. Creemos que de esa manera vamos a ir construyendo el colectivo y reflejando contenciones, con colaboraciones, con discusiones, con debates, mientras vamos afinando hacia dónde tenemos que ir y mientras vamos sumando fuerzas en un colectivo que dé la pelea por lo que realmente yo creo que debemos apuntar y que creemos que debemos apuntar, que es un mundo que realmente sea igualitario, que realmente sea sustentable y que nos permita a todos los seres humanos vivir en armonía dentro de la naturaleza y no por fuera de la naturaleza, y no todas esas cosas que nos fueron enseñando desde que nacimos para no sé, para que nos convirtiéramos en como en esos superhéroes y superheroínas de Marvel o lo que sea, que estamos siempre por encima del resto. Bueno, trataremos desde este humilde programa, trataremos de ir dando una pelea en ese sentido. Será un placer, Pablo. Bueno, nos vamos a quedar alertas a lo que suceda mañana y en evidencia, además, con que esta lucha no es de las asambleas, sino es de todo el pueblo mendocino, es de la historia mendocina. Así que mañana les invitamos a escuchar Al Aire por el Agua de 12:30 a 14:30. Una alegría y más que bienvenides a La Mosquitera. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias. Y bueno, nos estaremos escuchando mañana. Claro que sí, abrazo enorme. Abrazo. Lo escuchábamos a Pablo Cucci. Le vamos a...